Don Osvaldo Ulloa me decía recién, Jorgito, explíquele la historia que yo voy a contar. Se trata del judío errante. Iba nuestro Señor camino al Calvario y pide agua en una casa determinada. El dueño de casa, que era un judío, se la niega rotundamente y lo llena de improperios y maldiciones. Y Jesús, solamente mirándolo, le dice: girarás por el mundo hasta el día del juicio final. Thank you. joven. Por fin Dios con su poder castigó su malarción. Por su duro corazón de no darle de beber. Él no quiso comprender que era de la celestia. Todo el globo terrenal lo tendrá para más pena y cumplirá su condena en el juicio universal. Bueno, él cantó por el judío errante. Yo traigo un verso, lo hice allí, antes de ayer, a lo divino, donde va por saludo y es acción de gracia al Señor. Con la entonación, sí, ay, ay, ay, que es de mi zona. Primeramente a nuestro Dios infinito. Saludo primeramente a mi Dios infinito. Y en este lugar bonito, sí, ay, ay, ay, saludo a los que hay presentes. Yo soy un cantor creyente y creo ser muy sincero. Aprender hoy día quiero en esta hermosa ocasión. He tocado el guitarrón, sí, ay, ay, ay, gracias a Dios verdadero. Para cantar con ganas de versos traigo un diluvio. Y para cantar con ganas de versos traigo un diluvio. Gracias a los hermanos rubios, sí, ay, ay, ay, y a la tierra pircana. El canto y la fe es hermana, habiendo una religión. 25 cuerdas son las que tiene mi instrumento. Y por Dios estoy contento, sí, ay, ay, ay, por darme esta bendición. Nuestro Señor me dirija ya que me dio este talento. Nuestro Señor me dirija ya que me dio este talento. De tocar este instrumento, sí, ay, ay, ay, entre cuerdas y clavijas. Que mi pecho no se aflija sintiendo esta emoción. En la celestial mansión donde hubieron profetas, yo le agradezco a los poetas, sí, ay, ay, ay, por tocar el guitarrón. soberano porque me dio el talento. Y al que hizo este instrumento, sí, ay, ay, ay, que le bendiga sus manos. Aquel sabio artesano que labró este madero. Salúdalo, yo quiero con todo mi corazón. He tocado el guitarrón, sí, ay, ay, ay, entre los guitarroneros. Por fin doy la despedida, cogollito de olivo. Tuve un sueño cuando niño, sí, ay, ay, ay, y aquí lo he cumplido. Demostrando este toquido en este hermoso madero. Gracias a Dios verdadero que me dio esta bendición. He tocado el guitarrón, sí, ay, ay, ay, entre los guitarrones.